Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un programa de humor, cotilleo, improvisación, juegos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza, y hoy me acompaña Eva Cabezas. ¿Qué tal? Una cómicasa con sabor a crema catalana, porque realmente su comedia es cremita, cremita, cremita de la buena. Qué bien. Ahora una pregunta, Eva. ¿Estás dispuesta a enseñarnos los dientes? Sí. Así me gusta. Sí. Esa es la actitud. Hola Eva, muchas gracias por venir, bienvenida. Estoy encantada porque además cuando me decías, le enseñamos los dientes, digo, por favor, que mis padres se dejaron una pasta con la ortodoncia. Eso es lo que te iba a decir, tienes una sonrisa espectacular. Me encanta, y un dinero que les costó a mis padres. Sí, mucho, ¿hace cuánto? Pues hace muchísimo, pues yo creo que tenía como 14, 15 años o así. Tendría que llevé un par de años brackets de estos, de aparatos fijos, ¿no? Que le llaman. Y la verdad es que sí, estoy muy orgullosa de mi boca y los dientes me encantan. Y tienes una sonrisa muy bonita. Muchas gracias. A mí me gustan mucho los dientes en general de la gente que tenga. Es verdad. Cuando nos vimos en Hoy de Tranqui lo comentaste porque ¿también? Estábamos hablando de los temas de los tratamientos de belleza. Es verdad. Y dijiste, para mí los dientes son importantísimos. De verdad, súper importante. Que una sonrisa bonita te da la vida. Totalmente. Si vivimos de esto, ¿no? además de nosotros sacamos rentabilidad. Claro. Sí, sí. ¿Y qué mal lo pasamos cuando la gente con las mascarillas y no podíamos ver las risas de la gente, los muchísimo, dientes. Muchísimo, sobre todo porque además como que a mí me pasaba que yo me las imaginaba las bocas. ¿Ah, sí? Te lo juro. Es que yo creo que tengo ahí como algo, tengo ahí una filia rara con las bocas. Claro, ¿y no te pasaba que cuando se bajaban la mascarilla decías, ostras, no es la sonrisa que yo me imaginaba? Pues no tienes tu pinta de tener esta boca. ¿Es verdad? ¿No te pega estos dientes? No. ¿Sabes? Eva, bueno, tengo que hablar de Eva. Eva es una de las cómicas con más trayectoria en el mundo de la comedia. Has estado en el Club de la Comedia, en Comedy Central, en programas de televisión, en televisión abierta. Bueno, de las primeras cómicas. Vaya. En España. Vaya. O sea, que para mí es un honor tenerte aquí. Qué bien. Entonces, para la gente que nos está viendo, nos estás escuchando, que no sepan quién es Eva Cabezas, cuéntanos cuándo comenzaste. Bueno, el currículo no lo cuentes todo porque si no acabamos mañana. Eso te iba a decir. Además, yo soy de las típicas que, vamos, la productora la tengo loca porque me dice, ¿pero quieres actualizar el currículum? Y yo, ¿pero para qué? A la gente se lee los currículums, que dice al final ya. Puede decir, está muy cualificada, no le voy a dar, ¿sabes? Aquí al teatro. Como yo que sé, que luego es lo otro es trabajo, que digo currículum, pero es experiencia. Bueno, pues es que yo siempre, no sé, tengo ahí con la cifra de como 10 años, pero ya hace como más, ¿sabes? De repente hace como casi 14 años o 15 ya. Yo creo que tienes más. Que empecé a coquetear ya con la comedia. Sí, por lo menos 15 yo creo, ¿eh? Sí, sí, el otro día, no sé, un día puse un post, puse como hace 10 años ya o 12 y me escribió un colega que empezamos juntos. Han pasado, dijo, 20. Tronca, por lo menos son 15 y yo fue, ¿en serio ya 15? Pues, de hecho, yo te tengo que contar que cuando estaba yo comenzando con la comedia, necesitaba ver cómicas porque no habían muchas y en YouTube me vi todo lo tuyo y después pasé a la página de Comedy Central y me vi todas tus rutinas y me encantabas. Y cuando te vi por primera vez en directo, lo flipé un montón. ¡Qué guay, qué guay! Yo soy guay. una fan de Eva Cabezas, lo tengo que decir. Joder, la verdad es que cuando yo empecé, pues referentes mujeres, la verdad es que prácticamente no había. Por eso me flipa ver que en estos últimos 5 años hay tantísima mujer que ya ha tenido la posibilidad de ver referentes, con lo cual entiendes que tú también puedes. Y que tú has sido un referente para muchas. Estoy segurísima que no solamente has sido conmigo. Ojo, es que yo recuerdo, por ejemplo, referentes como muy contemporáneos eran en aquel momento. Con monólogos, haciendo stand-up, es que estaba Esther Gimeno, una gran veterana, Sara Escudero, ajá, Y te diría Belén Rubio, que después también como que han tenido momentos que desaparecen un poco del stand-up o no, como que vienen, van, porque al final, oye, pues mezclamos, somos actrices o vamos haciendo y hay épocas, ¿no? Como también de más visibilidad, de menos, el típico esto, ¿no? Que si no estás haciendo algo en televisión, la gente te dice, ¿qué estás haciendo? Y tú, pues todo lo demás. Todo lo demás, que es mucho. Que vivir de mis directos, por ejemplo, que yo soy como más de directo, ¿no? Pero sí, joder, ya hace tiempo, referentes mujeres pocas. Referentes hombres siempre hemos tenido más. Sí. De todos modos he tenido referentes, como mujeres en mi comedia. Uh-huh. A ver, quizá no eran españoles, porque bueno, pero Roseanne Barr, por ejemplo, uh-huh, a mí me flipa. Ella hizo una serie que se llamaba Roseanne y es una mujer, una serie de comedia tremenda, y es una tipa que hacía stand-up comedy. Y hace ya pues 30 años, ¿sabes? Además es una tía también así gordita, ¿no? Y la tía cañera. Y Bridget Everett me flipa también. Y luego pues así en España, pues yo qué sé, pues bueno, Mari Sampera, en Cataluña, ajá, la Joel Beltrán, como cómicas ahí un poco, pues eso, comediantas, ¿no? Comediantas. Qué guay. De la comedia española, Florinda Chico, yo me he reído mucho también, como casi más actrices cómicas, ¿sabes? Pero yo estoy apuntando. Actrices cómicas, que al final no hay que ser tan purista, ¿sabes? Claro. La comedia es comedia, ¿no? Y hombres, sí, claro, siempre hemos tenido más. Hombre, el eterno Buenafuente, claro, que hacía que monólogos, es que prácticamente era el único. Claro, además, tú como buena catalana, me imagino que uno de tus primeros referentes fue Buenafuente en su late, ¿no? Claro, claro, de ver en televisión. Era un late night lo que comenzó él. Seguro, ha tenido varios, ahora no recuerdo, pero vamos, me acuerdo que era en catalán. Sí, en catalán. Sí. Una Altra Cosa, yo creo que se llamaría. Una Otra Cosa seguro, no sé si fue el primero, pero vamos, y después de ahí ya apareció pues como Corbacho, Santi Millán, como que de repente le hacían de colaboradores a él, uh-huh, y luego en algún momento pasaron a tener algún programilla ellos juntos, tal, como de comedia, algo parecido al monólogo, pero así monólogo más puro de abrir un programa y tal, pues Buenafuente. Ya claro. Luego pasó a la estatal, en castellano, y ahí fue como ¡guau! Y tú comenzaste fue con Los Pinches de la Comedia, ¿no? Sí. Yo empecé, yo estaba haciendo teatro amateur en el grupo universitario de la Facultad de Derecho. Yo estudiaba Ciencias Políticas. ¡Ah, oh, mira! Sí, sí, sí. ¡Qué chula! Sí. Yo eso no lo sabía. Sí, sí, claro. Yo estaba haciendo Ciencias Políticas, pero pues, siempre lo digo, que al final lo de robar lo deja para otro. Pero, ¿sabes? No, nos hemos perdido una buena política. Sí, ya llegará. Ya llegará en algún momento. Estoy abierta. Pero tú métete en el Ministerio de Cultura. Yo estoy abiertísima a propuestas de partidos, pero tienen que tener las manos limpias, entonces ya llegarán. Ay, eso es complicado. Voy a seguir haciendo monólogos. Es más fácil estar del lado de la denuncia que del lado donde toca burrárselo, ¿no? Porque bueno, la verdad que he sido siempre muy utópica, pero bueno, confío en que la política mundial, aunque ahora no haya mucha esperanza, porque es a nivel mundial, que además estamos viendo un retroceso de derechos que tiene que ver con las mujeres, claro, espectacular, con esto reciente ahora en Estados Unidos también de la ley del aborto, en fin. Claro. En fin, esto es un no parar, una fantasía todo. Pero bueno, va a llegar. Pero sí, pues nada, pues estaba allí, en la escuela de teatro apareció Albert Boira. Ajá. Y entonces me dijo, voy a explicar qué es esto de los monólogos. El cómico más longevo, yo creo, de la historia de España. Y otro gran descubridor de cómicos. Él dice, yo mi talento es descubrir. Él ha sido descubridor de cómicos y es el que ha llevado los monólogos al teatro, además. Eso es, pionero totalmente, que de hecho fue lo que ocurrió, que yo había ido a ver La Cocina de los Monólogos con mi madre y mi hermana, uh-huh, y al mes me lo encontré en la escuela de teatro donde estábamos ensayando con la uni. Con lo cual yo dije, hostia, yo te he visto. Y en la puerta me dijo, sí, pues claro, o sea, nos reímos mucho, pues voy a explicar lo que es un monólogo y tal y cual. Claro, porque en ese momento el monólogo tipo stand-up no era tan común aquí. Nada, no existía, o sea, pues eso, Buenafuente, Godoy, que hacía ya algo en Barcelona, evidentemente, Godoy es un tremendo también genio, uruguayo, ahora debe tener 75, 6 claro, años. Claro, otro longevo más. Wow, brutal, sí. Pero poco más, y entonces pues me quedé allí. Me quedé allí a escuchar y yo dije, ¡ay, qué guay! Y él me dijo, tú vales para esto, ¿eh? Y yo, bueno, pues tío, no se equivocó. Mira. Fuerte, ¿eh? Hellboy ha venido al mundo a eso. Sí, pater comedy. Tu pater padre, comedy. ¿Verdad? Tu total, padre de total, la comedia. Total, total, total. Wow. Sí. Yo tengo que traerlo a Boir aquí. Sí, sí, porque es que es parte esencial de la comedia de España. No, a veces nos encanta poner las miradas fuera. Sobre todo siempre, ¿no? Parece que las nuevas generaciones y tal, ¿no? Vemos las referencias constantes fuera y está genial, pero no hay que olvidarlas de dentro, que son tremendas y no hace falta que sean populares, ¿eh? Además la tienes a mano, puedes hablar en cualquier momento con Boira y sacarle y exprimirle información viva, de su cerebro. Comedia viva, o sea, es un tipo que lleva haciendo 3 y 4 directos a la semana desde hace, no sé, 30 años. Impresionante. ¿Sabes? Eso es comedia viva, ¿no? Que luego dices, hombre, le falta, sí, todos pensamos que debería estar en televisión, pero no está, ¿qué hacemos? Bueno, pero es que el cómico no necesariamente tiene que estar en televisión. En absoluto, pero bueno, si te sale un tiempito algo de tele, que a todos nos sale de vez en cuando alguna cosa, pues oye, se agradece. Claro, se agradece te por da visibilidad. Te ahorras dinero en publicidad. Exacto. Y bueno, te facilita durante unos meses. Te tampoco da currículum. Pero vamos, que al final, aunque no lo actualices. Pero ¿para qué? Si tienes ya una biblia, sí, de pero currículum. Al final, el directo. El cómico de directo. Bueno, ahora mismo estamos en Agora Sol Radio, estamos conectados en directo por Twitch, por Facebook y YouTube al mismo tiempo, mía. O sea que nos pueden ver por todos los qué lados. Qué modernuras, voy a entrar a compartirlo right por now. Por favor, por favor. Y una de las cosas que me gusta hacer en este podcast es enseñar los dientes, que además tenemos una sonrisa muy bonita, bien hecha, bien guapa, y entonces para enseñar los dientes lo que uso es la ludopatía. ¿Sí? Hacemos juegos. Ajá. Y entonces empezamos a reírnos un poco. Venga. ¿Te parece bien? Espero que la gente que nos esté viendo también enseñe sus dientes, aunque no los podamos ver. Entonces vamos a comenzar con el momento ludópata de enseñando los dientes. Bueno, estamos aquí en el momento ludópata. Hoy vamos a jugar. El primer juego es, lo he sacado del jueves.es. Es un test donde tenemos que adivinar frases si son de Frodo, el del Señor de los Anillos. Vale. O Fernando Simón. Vale. Entonces. Fernando Simón. Fernando, oye, ¿todavía está al mando de la epidemia? Yo supongo que sí. O está con Rajoy haciendo fútbol. No lo sé, sinceramente. Qué maravilla ese señor con la almendra. Esto pasará. Hay momentos históricos, ¿eh? Hay momentos históricos. El momento almendra y el momento 3 o 4 casos aislados. Ah, y esa voz. Me encanta. Sí, como que a todos se nos quedó grabado. Era maravilloso. Tenía un punto yongueras también, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me encanta. Muy atractivo me parecía este hombre a mí. ¿Te parece atractivo? Me parece, vaya. Como, sí. Pero bueno, para ser tan mayor, sí, ¿no? Sí, te digo que no es tan mayor. Tiene unos ojos claros. Profundos. Profundos. Sí. Y además físicamente con Frodo más o menos se parecen, mira. Pues oye, pues sí. Como sí, que sí. Es la versión de Frodo más vieja. Oye, pues sí. Debe ser el padre de la sombra también o un algo. Sí, a lo mejor. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Yo te voy a dar frases que están aquí en el jueves.es y vamos a adivinar si son de Fernando Simón o de Frodo Bolsón. Let's go. ¿Vale? Ojalá nada de esto hubiera sucedido. ¿Frodo o Fernando Simón? Fernando Simón. ¿Seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. Vamos. Pues no es de Frodo. Vaya por Dios. Fue una... Ah, no, pero ¿qué dice? Sí fue de Fernando... A ver. Ha dicho que es Frodo. No fue una rueda de prensa. No fue. No fue. Te lo pone sin marca. No. Vale. Vale, lo he leído mal. Vale. No fue una rueda de prensa de Fernando Simón durante el tema del coronavirus, sino fue Frodo diciéndoselo a Gandalf, lo que dice aquí. Que vale. También había sido corrompido por el anillo. Vale, pues nada. Pues nada. Oye, podría haber sido Fernando, pero no, pero lo, no dijo. No lo dijo. De momento tengo mucho miedo. Hombre, a ver, yo de Frodo momento tengo mucho miedo. ¿O Fernando Simón? Pues espero que haya sido de Frodo. ¿Te imaginas que lo haya dicho Fernando Simón? Pues puede ser. No da mucha tranquilidad que no. La persona es responsable. Claro, ahora mismo. Te diría que tiene mucho miedo. Aro. Pero vamos a ver. Bueno, entonces, Frodo. Sorpréndeme. Pues sí, fue de Frodo, menos mal. menos mal, vale. Bueno, dice que evidentemente no pudo decirle al doctor Simón porque él nunca lo ha tenido, el coronavirus. Ah, yo no lo sabía esto, que nunca lo había tenido. Bueno, no especialmente sé. Al principio de la pandemia, cuando afirmó que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Ves? Serán poquitos casos, qué maravilla. Sentí un tremendo peso sobre mis espaldas. Pues mira, yo te diría que Fernando Simón, porque vamos, lo tuvo. Claro. O sea. Pero cuidado, yo creo que este Frodo ha levantado en algún momento, ha cargado a su amigo el gordito. Sí, pues puede ser también. O sea que no. Bueno, pero yo creo que sí es de Fernando Simón. Yo voy a decir Fernando. Sí. Venga. Aunque tener el anillo. Estoy muy social. Un peso fuerte. Hombre, mucho, mucho. No, pero sí, fue Fernando Simón. Ves. Vamos a ver el próximo. Se salvaron vidas, pero también se perdieron muchas. Cada uno de los muertos pesa. No, fue al revés. Su amigo fue el que cargó a Frodo. ¿Ves? Me he equivocado yo. ¿Ves? El gordito. Dice, el amigo gordito fue el que cargó a Frodo, ¿no? Sí, yo pensaba que había sido al revés. Yo es que la verdad, te diría que no he visto el señor... ¿Eso que es el Señor de los Anillos? Sí, el Señor de los Anillos. ¿No lo has visto? No, pero ni esa ni Harry Potter ya. Yo es que soy muy fuerte. ¿En serio? Te lo juro, yo no he visto El Señor de los Anillos. Pero tú tienes pinta de ver en El Señor de los Anillos y Harry Potter. ¿Sí? Sí. Pues no lo he visto. No lo he visto, pero vamos. Pero porque no te gusta el cine ese de fantasía. Eso es. Soy como mucho más. Me gusta más. Es que la ciencia ficción, ciencia ficción no me llama mucho la atención. La verdad, soy más de thriller, o cine español. También me veo cine de autor de este denso, así. ¿Ah, sí? Aunque me duerma dos o tres veces, pero yo lo veo. O sea, pero sí como que de repente otro tipo de, ¿no? Clásicos. Yo cuando tengo sueños que me duermo con lo que sea. Sí, ¿no? Yo me he llegado a dormir viendo monólogos. Sí. En directo. Ah, yo también. ¿Ah, sí? No voy a decirte qué compañero, pero... No, yo tampoco te voy a decir qué compañero. Ya en la privacidad lo decimos. Vale, vale. Pero no. Fue muy fuerte porque además fue como... Recuerdo el Capitol en Barcelona. Yo también. En Barcelona. Son las butacas, tía, que son muy buenas. Eso, será eso. Fue en el Capitol de Barcelona, yo también. Es que te lo juro, mira que venían como los cómicos de fuera. Hubo un momento en Barcelona que no era tan fácil ver cómicos que vinieran de Madrid. Entonces, cuando empezaron a venir cómicos de Madrid, era como que maravilla, ¿no? Venían un fin de semana, tal, y yo ahí con todas las ganas y toda la peña, y qué bien, y unas babas, en fin. Aquí se ha conectado alguien en Twitch, Trigetech, dice el Almendras. ¿Así le llaman a Fernando Simón? Claro, porque se atragantó con las almendras. ¿Cómo así? Bueno, dio una rueda de prensa. Y pero en directo, fue, además. No, claro, maravilloso. ¡Ay, Dios! Él entró a la rueda de prensa y dijo, ¡buenos días! ¡Uy, perdón! Es que, y entonces, claro, empezó, bebió un poquito de agua tal, y dijo, es que antes de empezar he comido unas almendras. Y dije yo, este es nuestro director de pandemias. ¡Ay, Dios! Natural como la vida misma. El almendras. Entonces, decimos que Fernando Simón se salvaron vidas, pero también se perdieron muchas, cada una de los muertos pesa. Venga, yo creo que es una buena frase seria y comprometida como para que la dijera Fernando Simón. Pues sí, ¿ves? Lógicamente es una frase de Fernando Simón porque a Frodo las muertes de los orcos le suban. Sus peludos cojones de Hobbit. ¡Qué maravilla! Es que los del jueves son maravillosos, a mí me encantan. Los tés me parecen espectaculares. Le sudan los cojones peludos. De los orcos. Los ancianos no deben de tener miedo, no deben tener miedo. ¿Fernando Simón o Frodo? Yo diría Simón también. Yo también, porque además... los ancianos, ¿quién? Gandalf. ¿Cómo va a tener miedo Gandalf? Que sí, además ese es un crack, ese es el es mago, ¿no? El crack. Claro, ese es el más crack de todos, ¿no? Claro, un mago, y es un brujo, el que tiene más edad. Claro, claro. Por lógica debería ser Fernando Simón. Venga, vamos para allá, a ver. Pues sí. Bien. Claro, bien, no bien, era bien. Frodo refiriéndose a Saruman o a Gandalf, es que no tiene sentido. Uh-huh. Mira que los orcos ahí. Daba la sensación de que nos buscaban en cualquier sitio. Era la casa. Pues yo voy a decir Frodo Bolsón. Sí, porque Simón, Fernando Simón. Oh, a ver, que lo podría decir, porque quiero decir, la caza que se hizo, o sea, durante la pandemia, bueno, ya con este gobierno socialista, vamos a decir que la caza ha sido constante y no ha parado. Pero que claro, que es que este señor salió y es que y al poco le vino una pandemia, cariño, ¿qué más le puede? O sea, entonces la gente ya lo sabíamos, o sea, pero no paraban de recibir, o sea, van a la caza todo el rato. Podría ser, pero voy a decir Bolsón, va. Venga, Frodo. ¿No fue Fernando Simón? ¿Ves? A ver. ¿Cuál es la explicación? Vale. Esto no lo dijo Frodo sobre el acoso que sufrió por parte de Nazgûl. Mira que yo soy fan del Señor de los Anillos y no sé quién es Nazgûl. Desde que salió de la puta comarca. Sino Fernando Simón sobre los periodistas durante sus surferas y lusas vacaciones. Les digo, yo me acuerdo de eso, porque se fue a Portugal de vacaciones, sus a lusas vacaciones. Claro. Eso es, que hacía surf y tal. Y entonces, claro, lo trincaban todo el rato. Que lo trincaron sin mascarilla y no sé qué. El pueblo diría, esto es una caza. Esto ha sido una caza. Claro, pero a lo mejor no tenía nadie cerca, ¿me entiendes? Pues es que... En fin. Más valía desconfiar de palabras inmerecidas que de palabras irreflexivas. Ay, ¡ostras! Eso es muy rocambolesco, ¿no? ¡Guau! Frodo Bolsón Dixit, porque esta frase es de guionista, nena. Sí. Más valía desconfiar de palabras inmerecidas que de palabras irreflexivas. Sí, ¿verdad? A mí me suena guionista, mucho guión ahí, ¿no? Vamos a darle a Frodo, entonces. A ver... Sí, pues sí, pero ¿qué visión tienes tú del guión, tía? Claro, hombre, eso estaba el guionista del Señor de los Anillos, que me imagino yo que fueron unos cuantos, no sería uno nada más, no lo sé, y estaría allí echándose su canutito tranquilamente y diría, a ver, frasaca que tengo que meter. Claro, y diría, pues ese rollo, ¿no? Vamos a meter aquí algo denso, porque digo claro. Yo entre... Bueno, aquí dice el jueves, la frase es del prota del Señor de los Anillos, aunque parezca de Simón excusándose por alguna de sus predicciones erróneas. Claro, Simón diría algo así más de, bueno, la realidad... Más no, valía no desconfiar de palabras inmerecidas que de palabras irreflexivas. Esto en la voz de Fernando Simón debe sonar muy bien, la verdad. Sí, es que este hombre, este hombre no podría leer casi cualquier cosa, que tiene una voz así graciosa. Sí. Es como entre graciosa y sexy. Pero tiene un poco de aspecto de elfo. Sí, y luego nódulos, que también tendrá la garganta, seguro. O sea. Cuando las cosas están en peligro, alguien tiene que renunciar a ellas. Venga, pues voy a decir Frodo, pero... Vas muy bien, solamente te has equivocado en dos. Ah, pero que te dice la puntuación y todo, como lo de la super pop aquí. ¡Claro! Yo diría Frodo, pero he de decir... Pero bueno, porque me imagino que en un momento de acción de la película, pues puede estar guay eso. Pero vamos, que podría decirlo perfectamente Fernando, Porque cuando las cosas están en peligro, alguien tiene que renunciar a ellas. Claro, o sea, si está la cosa en peligro, no salgáis de casa. Pero es muy peliculera la frase. Sí, ¿verdad? Sí, no sé. Sí, va, yo creo que sí. Frodo. Pues sí, es de Frodo. Es que es muy de película. Sí. Ay, no es Fernando Simón hablando sobre ser portavoz del coronavirus. Es Frodo hablando de la importancia de haber sido elegido para destruir el Anillo Único. ¿Ves? Es muy de película eso. Sí. Bueno, ya casi lo tienes todo. No te imaginas la capacidad de sufrimiento que tengo. ¿Frodo o Fernando Simón? Pues mira, yo voy a decir Fernando Simón porque me molaría que la hubiera dicho él. Porque se presume como cierta implicación también. Y yo creo que este señor, pues oye, pues implicado nadie le puede negar que se implicó. Y yo creo que las pasó putas, ¿sabes? No, como todo el mundo, quiero decir. Debió haberla pasado. Pero entonces me imagino, me suena verosímil, ¿sabes? Que puede decir en un momento dado a un periodista, no te imaginas la capacidad de sufrimiento que tengo, en plan, porque es que la que ha tenido que aguantar. Vamos a ver, Fernando Simón. Sí. Pues sí. Bien. Entrevistado en Planeta Calleja. Ah, mira, ¿ves? Además que lo has clavado, has dicho, esto lo habrá dicho en una entrevista. Sí, no sé, era como, ¿sabes? Algún periodista como decirle algo así. Mira, esa es la foto de cuando estuvo en Portugal, esa Ay, es la foto sí, que salía. Maravilloso. Soy antiguo, no me depilo ni pecho ni cejas. Fernando Simón Fernando. O Frodo. Me parece que Fernando. A ver, yo no veo a Frodo diciendo eso en plena película del Señor de los Anillos. Y fíjate que a mí... Y tampoco tiene unas cejas muy pobladas, Frodo. Ah, eso te iba a decir. Digo, fíjate que yo creo que por la población del sistema cejil, yo creo que... Y aparte hasta me suena, fíjate, porque es que este hombre llegaron a hacerle... Pregunta. Así como en plan cachondeo y todo. Te depilan los huevos. ¿Te imaginas? Y sí, porque esto es para una pandemia es vital. Es vital porque así no te contagias. Y te suda todo menos también, claro. ¿Sabes? Entonces decimos que es Fernando Simón. Sí. Pues sí. Let's go, baby. Ha sido unas declaraciones, tío. ¿Ves? España en vilo tras esas impactantes declaraciones del doctor Simón. Pues ha acertado 8 de 10. Oye, es un, pues muy bien, un notable, ¿no? Un notable total. Pues mi media en el colegio, toda mi vida ha sido un notable, la media. ¿Sí? Sí. Pues una crack. ¿Qué va? ¿Qué va? Una crack, tía. No, algún notable caía, pero yo he sido más como de bien. Si me motivaba mucho, sí, pues yo soy de bien. He rascado suficientes también durante tiempo. Sí, sí. Bueno, aquí vamos a recordar que estamos en Ahora Sol Radio, conectados también en directo por Facebook, YouTube y Twitch, y vamos a seguir con el siguiente, bueno, vamos a seguir con el otro juego. Más juegos. Vienes a jugar, ya que a partir de ahora ya no... ¿Qué es el que prefieres? No sé si lo has jugado antes. ¿Qué prefieres? Sí, ¿qué prefieres? Yo te pongo dos opciones. Y tú tienes que elegir una de las dos. O sea, no puedes ni combinar ni sacar una tercera. O sea, es una o la otra. Vale. Es como que estás en un momento crucial y tienes que elegir o es eso o muerte. Vale, ¿qué cable cortas? Exactamente. Vale. Entonces vamos con nuestro juego surrealista, el que prefieres. ¿Qué prefieres con Eva Cabezas? Vamos allí, voy a disparar la primera pregunta. ¿Qué prefieres, cagarte en los pantalones en público una vez al año durante el resto de tu vida o cagarte encima en privado todos los días durante el resto de tu vida? Sin duda alguna, cagarme en los pantalones en público una vez al año durante el resto de mi vida. Prefiero cagarme una vez al año delante de la peña que cada día yo cagarme en mi casa encima. ¿Te imaginas que te toque sobre el escenario? Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Leo Basi le sacó rendimiento durante un tiempo. ¿Ah, sí? Bueno, en algún momento, como es un poco así performático, en el momento de Crónicas Marcianas se cagó y hacía como aquella cosa de pasear su mierda e incluso morderla, en fin, esas cosas. No llegaríamos a este punto, pero vamos, y claro, es que me has dicho A o B. Claro, es algo. Es que entre cagarme entre cagarme encima en privado cada día de mi vida. Y estar todos los días con pañales. No, yo prefiero cagarme un día al año delante de la gente. Si y es en el escenario, mejor, además, porque así te da más tiempo, o sea, tan lejos, como que tampoco lo sufren. Claro. No, quiero decir, en un escenario alto, ¿se puede elegir eso, por lo menos? Que sea un escenario alto y grande. Bueno, a ver, Simón Martí, ¿lo conoces? Sí, valenciano, valenciano. Lo hizo una vez. Es que este chico también es muy performático, ¿no? Sí, y no le fue bien. Me imagino. En un tupper. Que se cagó en un tupper, ¿eh? En directo. Ajá. Y la gente... ¿Qué tendrá en la cabeza este chaval? Hubo gente que vomitó, gente que se fue... Claro, evidentemente, ¿no? ¿Qué esperábamos, una ovación o cómo va esto? Pero bueno, oye... ¿Y cómo lo harías? ¿Con estilo? O sea, ¿harías algo...? Me encanta, o sea, ese momento escatológico gratuito, absolutamente gratuito. A ver, yo una vez estuve muy cerca de cagarme en el escenario, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, nena. ¿Y cómo hiciste para evitar ese momento? Pues bueno, porque una es actriz y tiró ahí, empecé a fingir, pero vamos, unos retortijones, una gastroenteritis. ¡Dios! Pillé una gastroenteritis y bueno, y desató en el escenario. Y Dios. Muy fuerte, ¿eh? ¿Y cómo hiciste? ¿Acabaste la hora antes? ¿Cómo lo solucionaste? Acabé unos minutillos antes, claro. A lo mejor 10 minutos, 15, o sea, porque hubo un momento de, vale, o sea, no puedo. Hacía rato ya esos sudores fríos de chungos, ¿sabes? ¿Y no tenía ninguna compañera o compañero de decir, no, lo saco y mientras voy al baño? No, no, no, no, no. Porque no, no. Vaquero ha hecho eso, como que me estoy meando. Y hay algún compañero allí, lo saca, que haga 10 minutos mientras yo voy al baño. Era un bolo y yo no tenía nadie allí, pero nada, acabé antes y a suerte que me pilló ya casi acabando. O meter un medio tiempo, o era un teatro. Era una actuación en una sala, que antes había muchas salas de comedia. Okay. Y ya era la segunda parte, entonces estaba prácticamente acabado. ¡Claro! Entonces fue como... No fue en la primera parte, no. En la primera parte tú dices, a tomar por culo, hago el medio tiempo, claro, y después me explayo más en la segunda. Pero no, aquí ya había pasado, y entonces ya fue después de la segunda parte y tal, que ya no iba yo fina y tal. Pero tengo también anécdotas de compañeros... Yo estaba que se han cagado. Sí, gastroenteritis. Yo creo, mira, una vez Tony Mook, yo es que, no jodas, te lo juro, y dijo, paró, creo que era en el Capitol, es que yo tengo muy mala memoria, en pero el Capitol. Y dijo, bueno, es que me estoy cagando, que me cago encima, ¿sabes? Bueno, ahora vengo. Y entonces, claro, sí, algo así. Bueno, pero yo creo que la comedia te permite hacer este tipo de cosas. Hombre, claro, es que el directo es lo que tiene, ¿no? Luego sales, metes 4 chistes sobre el directo, la gente está encantada. Les traigo encantada, una muestra. Además, porque es como, claro, la anécdota, o sea, y se cagó. A mí, por ejemplo, no me he cagado, pero se me ha salido una lentilla en directo. ¡Ostras! ¿Y eso se nota? Y eso fue en el Capi, que sí se nota, con los focos aquellos calientes. Yo abría mucho los ojos al principio y en una de esas, cuando lo voy a cerrar, escucho ¡raca! Y entonces se me queda el pellejo aquí colgando y yo, no puede ser. Y yo al principio, como que no se note, y de aquí, ¿no? Ah, ah, y digo, uy, lo que está aquí, me la saco, digo, perdone, ya no podía simular. Digo, disculpadme, claro, ahora me saco esta, evidentemente ya sé que no la puedo utilizar, porque claro, allí la dejo encima de la mesita, estaba yo con Tony Mook, sería en Blanca Navidad o La Cocina de los Monólogos, no recuerdo. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenía una lentilla así y otra, ¿no? Y me estaba mareando. Claro, porque es como estar con unas gafas a la mitad. Y entonces dije, disculpadme que me tengo que sacar la otra. Hice así, raca, me quité la otra, la dejé allí y dije, ya prefiero no ver que ver que estar mareada. Estaba viendo la gente borrosa, ¿no? Se meaban. ¡Ah, qué risa! Y sí, estas cosas que pasan en el directo, es mágico el directo, tía, pasan estas cosas. Pero vamos, cagarme, ya te digo... Lo introduciría, seguro que le harías hasta un número. Tú dices, una vez al año me va a pasar esto, ah, sí, y armarías algo. Hombre, si pudiera elegir el día, o sea, como si esto fuera ya una profecía o algo así, ¿no? De, pues está el 8 de agosto de cada año, ¿no? ¿Te imaginas? Te cagarás en público. En los pantalones. Pues hombre, yo lo vendería, lo amortizaría, ¿sabes? Eso me encanta. Y ese día, a esa hora, yo prometo. ¡Mierda! Para todos. Haríamos una versión nueva, como en plan lo de mucha mierda. ¿Saben ustedes de dónde viene mucha mierda? La de los carros de caballo que pasaba por el teatro y se cagaba en la puerta. Y de Eva Cabeza. Pues a partir de ahora, no solo se van a cagar en la puerta, nos vamos a cagar también en el escenario. Leo Bassi, lo tuyo de Crónicas Marcianas se va a quedar en nada. En nada. Muy bien, me ha encantado tu respuesta. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que yo haría lo mismo. ¿Verdad? Ya después de que me has dicho esto, si me pasara a mí... Hombre, tú tienes que cagarte encima cada día. Durante el resto de tu vida. Estamos para cagarnos una vez al año, nena. Pero cada día, ¿no? Que hay muchas cosas que totalmente. Hacer. Totalmente. Y la lavadora no está para ponerla cada día. Claro, y con lo cara que está la luz. Claro, claro, claro. ¿Preferirías tener siempre hambre sin importar cuánto comas o estar siempre cansado sin importar cuánto duermas? Vale, a ver, siempre hambre sin importar cuánto comas. Que no se te quite el hambre, o sea, tú comes no se te quita el hambre. Y cansado siempre, y aunque duermas, siempre estás cansado. Pues tengo clarísimo que preferiría pasar hambre. Preferir, ¿sí? Que estar cansado. Porque aparte yo como gorda ya sistemática... O sea, en general yo he pasado la mayoría de mi vida pasando hambre en restricción, claro, siempre un gordo siempre está haciendo dietas, entonces en general me llevo bien con el pasar hambre. Ya lo has probado y ya dices, sí, pues, bueno. Es algo que tolero bastante, o sea, tolero mejor pasar hambre que pasar sueño. No puedo, que yo sí, es que con sueño no valgo para nada, claro. O sea, si la que cosa así es tomas pasar hambre, café, duermas, no, igual tienes sueño y es está que cansado. Claro, esa sensación creo que para mí es una de las peores. Pero la del hambre también da como rabia, ¿no? Bueno, pero yo creo que he desarrollado más tolerancia, no sé, no me digas por qué. Pero, o sea, yo vivir con hambre, bueno, pues bueno, creo que podría, pero vivir con sueño seguro que no. ¿Vivir cansado? La pasarías mal. Hombre, por favor, te imagínate. Y luego para actuar, estar actuando ahí. Para nada, para nada, es que no podrías hacer nada. ¿Sabes esos días que te levantas y dices, es que no, para nada? Uy, no, yo vivir cansado no puedo con la energía que yo tengo. A mí déjame que vaya para aquí, para allí. Claro, para caminar, para ser, para ir, claro, para viajar. ¿Que tú imaginas? O sea, es que si no, o sea, yo duermo 8 horas, yo duermo 8 o 9 horas y yo me repongo. Yo me levanto y digo, ¡ay, sí! ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero claro, yo... y proyectos nuevos y cosas nuevas y... Claro, claro, la creatividad. Es que el dormir, para mí dormir es súper importante. Hay peña que lleva peor lo de comer, ¿eh? Hay peña que cuando no come le entra mala hostia. A mí me entra, ¿sí?, mucha mala hostia, sí. Si yo tengo hambre, la paso mal. Sí. A ver, que claro que... A ver, que yo también la pasaría mal, ¿eh? Me imagino, un hambre extrema, ¿eh? Pero hostia, pero si no puedes dormir y si no puedes descansar, tú imagínate eso, estar cansado todo el día. Es que no renuevas el sistema, ¿sabes? Porque al final, que tú tengas sensación de hambre, pero que tú comes y tú estás nutrido, pues esto es tu cabeza, tiene sensación de hambre, pero tú a tu sistema le metes, pero que tú realmente duermas y no te cunda, eso tiene que ser una tortura, ¿eh? Claro, total. Es una tortura, ¿eh? Y tú ahí durmiendo 24 horas y te despiertes, igual sigues cansado. Uf, qué horror, me parece una tortura. Quitarle el descanso al cuerpo humano me parece una tortura. Ah, mira, nos están escribiendo Imarjo desde Bilbao. Hay gente que nació cansada, dice. Sí. Que va por la vida pidiendo permiso para vivir. Es verdad. Oye, hola Bilbao, estuve hace muy poquito ahí en Bilbao, en el Campos Elíseos. Volveremos en breve. Qué bonita tierra tienes. ¿Verdad que sí? Sí, me gusta mucho. Y ahora no debe hacer tanto calor allí, además, ¿o sí? Yo fui hace un par de meses y la verdad que, hombre, llovió a la tarde-noche, que se agradeció, pero pegaba una chofa que estábamos a 30 ¿sí? grados. Wow. Pegaba calda, no te creas, ¿eh? Sí. ¿Preferirías tener ojos que puedan filmar todo u oídos que puedan grabar todo? ¿Cuántos cortos, cuántos largometrajes, cuántas películas podrías hacer? Wow, pues te diría. Todo. ¿O cuántos podcasts podrías grabar? ¿Te imaginas? ¡Qué guay! A ver, yo creo que trabajo mucho, o sea, creo que preferiría ver y grabar que audios. Claro, pero grabaría solamente la visión, no el audio. Bueno, pero cine mudo. Cine mudo. Es que lo otro, pues a lo mejor, es que para mí... Que editarle el audio. Claro, me lo imagino. Lo descargas y le pones música o le pones doblaje. Me lo imaginaría. O eso te podría llevar a la fantasía también de que tú te podrías montar tus propios diálogos que podrían cambiar cada vez que tú ves la película. Sí, además. ¿Entiendes? Podría ser eso de como hoy me monto con esta misma imagen, hoy tengo otra historia, ¿no? O cuento. Porque yo creo que de los sentidos, de los 5 sentidos que tenemos... Bueno, es verdad que registramos como un 70% de la vista muchas veces. Esto lo he leído en alguna publicación y es verdad. Yo soy, recibo mucho estímulo visual, ¿sabes? Y como en algún momento de mi vida no he escuchado muy bien por un oído y tal, que había tenido alguna dificultad, pues yo creo que no, a veces no hay que escuchar, no es tan importante, ¿sabes? No escuchemos, o sea, la peña, ¿sabes? ¿Sabes? Yo de hecho tengo facilidad para quedarme mirando la peña y que parezca que les estoy escuchando. Eso es una cosa que es una virtud. Claro. Yo hago así y mi cabeza está pensando, ¿sabes?, en cualquier otra cosa. Comunidades autónomas, no sé qué. Sí, tal. Por dentro estoy ahí como a comprar los billetes del AVE. El restaurante griego que fui, que qué rico que estaba. Sí, son virtudes que le da una a la vida, mira. A ver, pues, mira, imagínate tener hambre y sueño. Bueno, las dos cosas no. ¿Ya? Yo puse a elegir una o la otra. Y dice, pues os conozco personalmente las dos. Uy, uy. Y Marjo. A Eva más que a Dianela. Uy, ¿es y Marjo? Y Marjo dice allí. Ay, ¿y Marjo de Bilbao? Pues nada, pues pero no. Pero me imagino que a lo mejor está, es un nick, ¿no? Nos conocemos y me conoce más a mí que a ti. Más a ti que a mí. Más a mí que a ti. Ay, Dios mío, no la escuchaste. ¿Pero es un hombre o una mujer? No lo sé. Vamos a ver, ¿quién es quién? Vamos a jugar. Venga, ¿eres cuéntanos, hombre? Cuéntanos, Imarjo, ¿quién eres? Queremos gafas? Saber. ¿Tienes gafas? ¿Tienes... A ver, vamos a pensar, gente que hemos follado de Bilbao, Dianela. Vamos a pensar. En Bilbao no se folla, ¿no? Sí. Así se dice, o sea, el topicazo, ¿no? Sí, se dice eso. Que bueno, el país se baja. Folla después de cortar troncos, ¿no? Bueno, mientras Imarjo nos dice quién es, dice que es hombre. Es hombre. Ah, te he dicho yo que pensara con quién había follado. Pues nada, pues oye, muy bien. Venga, ¿qué más? Vamos a dejar a Imarjo. Por favor, Imarjo, ponnos varias cosas, cómo nos conociste y todo eso, para saber quién eres. Sí. Mientras tanto, seguimos aquí jugando. ¿Qué preferiría Eva Cabeza? ¿Preferirías luchar contra un gato del tamaño de un humano? ¿O contra 10 humanos del tamaño de un gato? ¡Uy! A ver. A mí me hace mucha gracia imaginar los humanos del tamaño de un gato, ¿no? Bueno, y un gato gordo, nena. Uf. Un gato así, con un gato de Botero, el gato de Botero de la Rambla del Raval. ¿Ese gato? Lucha con ese gato, échale tú ovarios si tienes, ¿eh? Porque, claro, la agilidad de un gato... Si es un gato, claro, un gato grande. Claro, si es un gato de 10, o sea, del tamaño de 10 humanos, ¿tendría la misma agilidad que conocemos como la de un gato? A ver, Eva, que tú has dormido en su casa. Eva ha estado en mi casa durmiendo, y Marjo. ¿Has dormido en su casa? A ver, lo de los gatos. No vamos a entrar ahí, ¿no? Ahora, yo he dormido en muy pocas casas en Bilbao, ¿eh? A ver, que yo soy de pagar hotel, ¿eh? ¿Quién será? Bueno. Vamos a volver a los gatos. ¿Un gato del tamaño de un humano o 10 humanos del tamaño de un gato? A mí me daría miedo, mucho miedo, un gato del tamaño de 10 humanos, así que prefiero 10 humanos chiquininos. Sí, que con a punta de escobas. Sí, sí, eso es. Y que tienes que luchar, además. Eso es. Claro, luchar, pero yo qué sé, a lo mejor mi gato gigante es complicado. Yo creo que es mucho más peligroso que 10 humanos pequeños. Sí, total. Al final, negociación. Podríamos hacer una negociación, una lucha que acabará en negociación, que así es como se acaba con las luchas también. Ah, mira. No, ya es que te ha salido la ciencia política que llevas dentro. Es que soy muy pacífica, pero no sé, a lo mejor les ofrecería... Derecho internacional y todo eso. ¿Qué era lo que habías estudiado? Ciencia política. Ah, mira. Todo. Los dos primeros años de derecho, comunes a derecho, un horror. Derecho romano, bueno, derecho penal, derecho civil, derecho constitucional. No. Maravilloso. Sí. Mejor me voy a reír al teatro. Uf, madre mía. ¡Qué densidades! Pues yo me quedo con los 10 humanos chiquititos, que me los puedo meter en la maleta y negocio con ellos. Yo también me quedaría con los 10 humanos, la verdad. ¿No? Porque es que un gato del tamaño de un humano, nena, o sea, te saca las uñas y... ¡Uy! ¿Cómo tienen que ser esos bigotes? ¡De duros! ¡Qué fuerte! ¿Qué prefiere Eva Cabezas? ¿Preferirías descubrir algo genial y divulgarlo o descubrir algo maligno y prevenirlo? ¡Ay! ¡Qué pregunta más guay, ¿no? ¿A que sí? Claro, es muy guay, porque de repente descubrir algo genial y divulgarlo, ¡buah! Eso sería muy guay, ¿no? En plan, la cura del cáncer, ¿no? O algo así. Descubrirlo y después ahí, delante de todo el mundo, decir, ¡he conseguido! Oh, eso sería como súper guay para que llegara a todo el mundo y todo el mundo, algo muy guay, pudiera llevarlo a cabo. Pero claro, por otro lado, descubrir algo maligno y prevenirlo quiere decir que lucharía contra el mal, ¿no? Claro, de pronto es que te hubieses enterado del COVID antes y lo hubieses prevenido, por ejemplo. Y se hubiese evitado, ¿no? Uh-huh. Hombre, pues yo prefiero evitar el mal. ¿Pero tú has visto la película esta de No mires arriba? Sí. que estuvieron esta gente tratando de evitar lo del apocalipsis, o sea, de que llegaran un meteorito, sí, y explotara, sí, y no hubo nadie que los tomase en serio. Sí. Sí, esto podría pasar, pero bueno, pero uno con la conciencia tranquila, ¿no? Claro. Quiero decir, al final terminas tomando la cena y diciendo, bueno, ya está, la gente es tonta. Bueno, yo lo he intentado, ¿no? La conciencia tranquila. Sí, ellos quedaron, claro, como así, bueno, nosotros, claro, lo intentamos, nadie nos escuchó. Claro, claro. Sí, oye, pero es muy guay esa pregunta. Yo sí, yo preferiría, pues eso, yo trataría de prevenir el mal. Si estuviera en mi mano, pues sería genial. Yo habría escogido la otra. ¿Sí? Sí, porque creo que te prestan más atención cuando es una cosa buena que cuando es una cosa mala. Muy bien visto, tienes razón, tienes razón. ¿Ves? Es más fácil divulgar las cosas buenas que las malas. Sí, en ese caso seguramente, aparte fíjate, cuando alguien divulga algo positivo, da igual, ¿eh? Pasa también con el mundo Mr. Wonderful, ¿no? Como sí, algo bonito, algo guay, algo guay, tal, flower power. En general es como punto de miradas, de envidias. Hay repercusión, la sí, gente comparte. Envidias. Sí. Sí, sí, comparten y tal, pero cuando el que ya va en serio, un poco son como, joder, mira este, ¿no? Que ha hecho esto, pero al final es como un triunfo, como un tal. Y sin embargo, cuando previenes, cuando es algo chungo y tú pones el foco en algo chungo que va a ocurrir, eres un conspiranoico. Claro. Y entonces estás tarao, fíjate. Estás tarao, eres paranoico. Fíjate. Entonces, claro, al final te tratan como un loco. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, es una pregunta de mucho, sí, análisis, tía. Sí, pero muy bien visto eso. Sí que es verdad que desde el mundo Mr. Wonderful, ¿no? Desde esa positividad, a veces acaparamos más, siempre se acapara más que desde algo chungo. Pero es que prevenir algo chungo me parece la hostia también. Claro. O sea, me parece realmente es la salvación, ¿no? También. Vienen los aliens. Claro. Antes de ayer leí una noticia de esas que se cruzan. O la escuché en la radio, ¿verdad? Que era un podcast de estos de iVoox, que escucho varios, y decía que había un pavo, si era un podcast, que había un pavo que decía que este agosto íbamos a tener un contacto. Pero nada de guays, o sea, no sé, una videollamada así, ¿no? Un Zoom. Un Zoom, un UFO Zoom, ¿sabes? Me pareció la hostia, digo, ay, me encantaría. Y ahí, hola, home. Pues yo creo que están aquí ya, estamos ya comunicándonos. Seguro. A ver, yo siempre he creído que los pulpos son extraterrestres. Ah, ¿sí? Hombre, sí, parece. Que llegaron allí, dijeron en el agua, oh, que esto es riquiño, y se quedaron ahí en Galicia. Sí. Haciendo vida. Bueno, oye. Es que tienen aspecto de extraterrestre. Tienen aspecto. Sí, sí, es una especie curiosa. Sí, es verdad, verdad. Bueno, entonces con esto acabamos el juego de ¿qué prefieres? Venga. Y ahora nos vamos a poner en modo what if, ¿vale? What if es qué pasaría si, ¿vale? Uh-huh. Y entonces yo te voy a hacer una preguntita, pero antes voy a poner una cortinilla que me he currado mucho. Que es así un poco chun, chun, chun. Vamos a ver la cortina. Está muy currada mis cortinillas. Hombre, totalmente. Si te despertaras una mañana en el año 2000, ¿qué harías? Ay, en el año 2000, no tengo duda. Me voy a poner así un poco nostálgica familiar, pero yo me iría con mi padre a comer churros y a pasear por ahí, que lo tendría vivo todavía. Imagínate. Ay, me encantaría, por favor. Sí, sí, yo lo firmo esto ya, me encantaría volver a estar con alguien que no tenemos ahora físicamente, ¿no? Que lo tengo como de otra manera, pero físicamente no. Y es verdad que para mí no es lo principal lo físico, pero hostia, pero si me, claro, levanto en el 2000, tronca. Un día ahí, dice. Joder, volverle a agarrar esa mano grande, echarnos esas risas. ¡Guau, me encantaría! ¿A dónde lo llevaría? Me encantaría. Pues mira, seguramente si pudiera jugar con el hoy también, o sea, es como ir allí y traerlo a hoy, uh-huh, haría eso sin lugar a duda, que viene a mi casa, ¿sabes? Sí, mira, papá, lo que va a pasar aquí en el 2022. Mira, papá, el 2022, tú vete preparando, ¿sabes? Como tú lo has hecho todo bien, ¿eh? Pero esto me lo compraré, me he comprado un piso, que no has podido verlo así. No, pero en el 2000 no lo vas a tener. Vas a decir, mira, ese piso que está ahí será mío. Ah, claro, ese piso que está ahí será mío. Y vas, tocas el por favor, me da un permisito que quiero ver el piso. Bueno, a esto le voy a hacer. Mira, papá, esto le dirá, aquí he dejado las vigas vistas, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto. Sí, me fliparía. Sí, no, no haría nada más que pasar, o sea, realmente esa sensación como de por un momento volver a tocar algo, ¿sabes? Físico, o sea, tener el físico de alguien que no está, me parece la hostia. Y sobre todo las risas, y eso me gustaría un montón. Eso sería muy guay. Sí, sería un día. ¡Buah! Sería genial. Un viajazo genial, ¿no? De repente lo chungo sería volver a ver la peña que llevaría los ceniceros hechos en el pelo. La ropa. La ropa. La música. La música, sí, que hace poco decía uno, lo siento, pero hace 20 años ya de la canción esta de Shakira o no sé qué, era como, ¿ya? Ya han pasado 20 años. El Aserejé o el no sé qué, le digo, ¿en serio, tío? Hostia, 20 años, ¿eh? Parece mucho y que no. Y no, fue ayer. Curiosísimo, ¿eh? Sí, o sea, sí, espectacular. Sí. Y bueno, este momento quiero aprovechar para recordar a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, el especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video, donde sí pueden ver a esta comicasa Eva Cabeza en el especial número 2, en el cartel color rojo. En el amarillo estoy yo, así que por favor, denos reproducciones en Amazon Prime Video. Amazon Prime Video, Monologamia Rec. Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. No se lo pueden perder. Me encanta ese momento promocional, es muy importante para nosotras, para nuestras carreras, para nuestros día a día, las promociones. Yo es que todos los programas lo meto. Es que hay que hacerlo, claro que sí. Además que está muy divertido y hay mucha comedia para todos. Hay tres especiales, uno en Alicante y dos en Madrid, que están muy buenos, así que tienen que verlo. Mm-hmm. Porque además hay mucha diversidad, en cada especial hay 6 cómicos. Mm-hmm. Bueno, 6 cómicos cómicas. Mm-hmm. Está muy bien. Bueno, Eva, cuéntanos un poco cuáles son tus proyectos a corto, largo, mediano plazo, los que quieras contar o los que puedas contar. Eso también te digo. Pues mira, de entrada vamos a seguir con el Curvy, con el directo del Curvy. Genial. La verdad que es un espectáculo que yo en algún momento he pensado jubilar, pero no puedo. I can't jubilarlo. Porque no, pues porque sigue estando en el candelero, claro, sigue siendo importante, necesitamos... Todavía no ha rodado tanto, tiene que ir primero de girar por toda Latinoamérica, Europa y todo eso. Pues mira, estamos preparando en Argentina el año que viene. ¡Wow! Que yo soy un poco pitonisa, ¿ves? Estamos muy contentos, la verdad, sí, sí, porque de repente ha salido por ahí y bueno, es verdad que antes de la pandemia fantaseábamos un poco con ir a Latinoamérica a hacer pues también... pues eso, ¿no? Un poco Argentina, algo en Colombia también, pero no salió y ahora pues sí. Pero he de decir que aunque lo vamos a continuar girando también por España, porque hay lugares que lo hemos repetido, lo vamos a repetir de cara a la temporada que viene y otros lugares a los que todavía no hemos ido, hay comunidades que por lo que sea se nos resisten o... Viste, yo soy de las que pienso que hay una responsabilidad artística, uh-huh, individual de cada artista y con su producto, que no es fácil, pero hay que hacerlo, rodarlo. Porque considero que cuando tienes un espectáculo con un contenido que es importante, uh-huh, y que hay un buen trabajo detrás y además es divertido y es cultural y es interesante, tenemos el compromiso de llevarlo no solamente a ciudades grandes y a 4 capitales, ¿sabes? Donde tú le sacas un rendimiento económico. Creo que hay una responsabilidad de girarlo por España, de girarlo, claro, por todo ahí. Por que, todos los pueblos. Por todas si las... Por todos lados. Por todos lados. Pueblos, ciudades medianas, grandes, pequeñas. Evidentemente que a todos nos gusta ir a ganar dinero y a sacar el máximo rendimiento, pero tú eres artista, tú no... Quiero decir, hay algo ahí que te mueve que va más allá del puro rendimiento económico, ¿no? Entonces creo que eso es importante, porque lo que no puede ser es que se nos llene la boca a veces de la cultura accesible y lo que yo hago es cultura, ¿no? Y tal, y luego resulta que no lo mueves y que estás tú limitando. No, mira, yo es que quitando Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao y Valencia, ¿verdad? Que es donde, uh-huh, vamos todos así de entrada, no lo muevo. Pues muévelo. Entonces vamos a seguir rodando por toda España, que qué además guay, me flipa y España es maravillosa. Yo es que he visto tu espectáculo y es una maravilla, yo lo recomiendo porque además de divertidísimo, tiene muchas cosas que hay que concientizar. Sí, está guay. Además, o sea, dejas a la gente pensando. Claro, creo que yo utilizo la comedia para eso, para hacer reflexionar, ¿no? Porque uh-huh. a veces nuestras actitudes y lo que damos por normal o los parámetros de la normalidad, ¿no? O cómo nos sentimos muchas mujeres, ¿no? Cómo normalizamos ciertos cuerpos o cómo juzgamos ciertos cuerpos. Claro. Entonces, yo creo que es importante reírnos de ello, desdramatizar y rodarlo. Así que vamos a seguir con la gira. Seguramente vamos a estar también, bueno, en Madrid ciudad, fijos, haciendo temporada. Ahora hemos acabado en el Teatro del Barrio. Muy probablemente continuaremos ahora después del verano. ¡Qué guay! Así que podremos estar en Madrid continuando pues con ello, algunas fechitas por ahí sueltas más y nada, en breve se estrenarán también a una serie que he hecho ahí algunas grabaciones. ¡Qué guay! Y fue una experiencia muy guay, así que nada, topa adelante y preparando el espectáculo nuevo. Vale, ¿y cuándo te podemos ver próximamente? ¿Tienes alguna fechita por allí? Ahora mismo tengo la temporada de verano ya uh-huh. arrancada y nada, en el mes de julio, pues me parece que tengo fechas el 6, el 8, el 12, el 14, el 19, son así fechas. Estoy en Cataluña, estoy en Guadalajara, estoy en Fuenlabrada uh-huh. para la fiesta mayor de Fuenlabrada a finales de julio. Okay. Bien, un poco de temporada de verano y también un poco de vacaciones, ¿eh? Ah, qué bien, hay que aprovechar sí, la temporada también para descansar, así que sigan a Eva Cabezas por Instagram, Facebook y Twitter, que Twitter, allí... no, Twitter me lo quité. Ah, se lo quitó, para solamente Facebook e Instagram, ¿no? Sí, lo suyo es el Instagram, ¿eh? Sobre todo. Sí. Y que allí ella va colgando las stories y en su feed las actuaciones, y si por casualidad les pilla cerca, por favor no dejen de verla porque es maravillosa, de verdad. Sí, sí. No lo digo aquí por hacerte la pelota porque estás aquí, es que es verdad. Muchas gracias. No, la verdad que además que vengan, porque las actuaciones de verano sí que es verdad que tengo muchos ayuntamientos, pero también hay algunas que son, pues bueno, aparte que son al aire libre, estás en la playa, uh-huh. en una terracita, en un tal, y la mayoría, quiero decirte que además son gratuitas, quiero decir, o sea, que si durante el año no has podido gastarte 15, 18 pavos en ir al teatro, 12, claro. 10, lo que sea, en las salas, pues te vas al chiringuito, te tomas un mojito y ves a esta mujer actuar, que es una maravilla, es la hostia, y es un torbellino además de con su comedia, vamos, buena y muy, bonita y barata. Es muy reflexiva lo que iba a decir, pero como que buena, sí. bonita y barata, no. Conciencia social, a mí sobre sí. todo reivindico el contenido, ¿no? Ah, por cierto, dentro de poco voy a salir en el informe semanal también. Aquí está diciendo desde Bilbao que aparte de ser un artista, es una gran persona. Hombre, y si está durmiendo en su casa, pues... Hombre, claro. Claro, claro. Pues porque soy una gran persona, porque si no eres una gran persona no abre la puerta de tu casa, Naide. Claro, no, es verdad. Muchas gracias, Irmarillo. Perdona que te interrumpí para leer el comentario, ¿me ibas a decir o nos ibas a decir? El contenido, o sea que yo creo que comedia con contenido, señores. O sea, eso es importantísimo. Comprometámonos, está muy bien el entretenimiento porque sí, la risa porque sí. Por supuesto que sí, el entretenimiento, pero un entretenimiento, una conciencia social también, el compromiso social creo que también es importante, y que utilicemos eso, la comedia, como una herramienta de comunicación muy potente, ¿no? Para decir muchas cosas con las que estamos de acuerdo, muchas que no, muchas otras que se tienen que cambiar, y sobre todo visibilidad y a reírnos mucho. Eso, como recomendación de vida, sí, reírnos mucho, que la vida pasa, va rápido y te lo tienes que llevar puesto. Claro. Es que te lo tienes que llevar puesto. Ante la duda, yo siempre digo constantemente, cada día la vida nos va a poner en una encrucijada, cada día vamos a tener un momento donde te vas a tirar o por el cabreo o por el, venga va, es igual. Echate unas risas y tómate una caña, ¿sabes? Y la segunda opción es mucho mejor. Evidentemente. Claro. Eso es así. Con esta recomendación, muchísimas gracias, Eva, por venir. A ti. qué grande. Por favor, sigan a esta mujer, Eva Cabeza, por Instagram y por Facebook. Y bueno, nos pueden seguir también enseñando los dientes. El podcast está en iVoox, en Spotify y obviamente en la web de Agora Sol Radio. Pueden seguirme como Dianela Padrón. Y bueno, esta vez ha sido un día especial. Estamos aprovechando que Eva, antes de que se nos vaya a Cataluña, le hemos hecho la entrevista hoy. Pero bueno, nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles, como siempre, a las 8:30 de la tarde en Agora Sol Radio y por todas las redes sociales. Entonces, ¿ahora qué? ¿Nos vamos para el bingo? ¿Para seguir jugando? Lo negociamos. Tenemos que seguir hablando de lo del gato, ¿eh? Lo del gato me ha dejado muy pillada, ¿eh? O nos tomamos una cañita, algo, ¿no? Bueno, hablamos de lo del gato tomándonos una cañita. Claro. Bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias por escucharnos y por vernos. Esto ha sido Enseñando los Dientes con Eva Cabezas. Chao. Ah, verdad, que tengo que poner la entradilla, que tanto me la curro. También tienes entradilla para agur, final. Claro, no. Hombre, es que esto es así. Adiós.